Este domingo 22 de mayo estaremos junto con José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y quien les habla, el licenciado William Vegaso Muro, docente del área CTA en Lima, Perú, transmitiendo desde nuestro canal El Mundo de la Ciencia del portal puentesalmundo.net desde las 10 horas, hora de Lima, Bogotá, Quito, 12 horas, hora de Buenos Aires, celebrando esta maravillosa efemérides y al mismo tiempo para la toma de conciencia en el sentido de que por el Año Internacional de los Bosques, las especies de la flora que se deforestan y o se talan ya no vuelven a crecer sino hasta después de 60 o 70 años. En esta importante efemérides por el Día Mundial de la Diversidad Biológica, estaremos compartiendo junto con nuestros participantes las especies de flora y fauna que en la Amazonía del Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia se deforestan y se pierden cada año. Importante fecha del 22 de mayo en la que estaremos dialogando junto a José Rodríguez y quienes habla William Vegaso Muro. Los esperamos en esta cordial invitación. Recuerden, estaremos en Puentes al Mundo, diagonal El Mundo de la Ciencia, a partir de las 10 hora local en Lima, Perú, y las 8 de la mañana en Los Ángeles, California. Los esperamos.